de amor, ay mar de amor, mar de amor, mar de amor, ay mar de amor, mar de amor, mar de amor, ay mar de amor, me anda fallando el corazón y es por un querer que me deja enloquecido, ya no sé qué hacer. Tu corazón solo dejarás mirar el inmenso mar de amores que te quiero dar. Te regalo mis sueños, mis lunas, mi sol, y si quieres un te quiero hecho con mi voz. Ay, mi chinita linda, ya no dudes más, este amor es verdadero, no te hagas rogar. Es miel tu voz, tus ojos son verde cristal, labios mi destino, déjame llegar. Tu cuerpo de guitarra hoy quisiera abrazar para sentir que eres mía y dejar de penar. Mar de amor, mar de amor, ay mar de amor, mar de amor, mar de amor, ay mar de amor. Y si algún día piensas cambiar de opinión, yo aquí te estaré esperando para darte amor. Ay mi chinita linda, ya no dudes más,